duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hey amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes, maníacos y maníacas. Aquí su amigo y servidor Patrick desde la Caverna Infernal les saluda un sábado más aquí, contento y alegre, porque este sábado vamos a estar aquí pues metiendo mucha leña al fuego. Vamos a estar aquí también con grandes invitados que pasarán por nuestros micrófonos esta tarde en nuestro programa. Pues hablamos a los legendarios Zarpa, estaremos hablando con Zarpa, que estarán por acá visitando el día 15 de septiembre, estarán por acá visitando la capital española, Madrid. Por Getafe estarán los chicos de Zarpa en el Margaritas Rock Festival de este 2018. Así que no te puedes perder esta tarde. Vamos a hablar con Vicente, su voz y guitarra. Hablaremos con él vía teléfono. Estaremos enganchados sobre las 18:30. Estaremos por ahí aproximadamente hablando con este magnífico cantante y guitarrista, decíamos, y magnífico músico, por supuesto, una leyenda viva del metal nacional, del metal español, del rock español. Así que acompáñenos esta tarde sobre las 18:30, Zarpa, acá en Zona del Metal. Y no vamos muy lejos también, vamos hacia el futuro del metal valenciano, decíamos en un anuncio. Vamos a hablar con los grandísimos Vostok Rock. Así que vamos a hablar con esta banda alicantina de metal alternativo, que estará también por acá presentando su música, presentando su trabajo, y sobre todo hablaremos con Manel de una gira, de un tour que están haciendo a nivel español, a nivel por España. Así que estarán los chicos pues también hablándonos muy bien de ese En Isons Tour. Así que estaremos aquí hablando, desglosando un poquito y conociendo más a esta banda alicantina, decíamos, que lleva por nombre Vostok. Así que no te puedes perder esta tarde, tendremos metal valenciano. Vamos a escrutinar muy bien ese rock desde Valencia, pues que muy bien lo hacen, que son muy talentosos también ahí, salen muy buenas bandas, ya decíamos Zarpa y Vostok esta tarde aquí en Zona del Metal. Y por favor, dale like a las páginas de nuestro programa ahí en Facebook, también estamos en Twitter y como no en Instagram, también tenemos por ahí algo pues subido, así que dale al like, dale a ese me gusta, y también pues puedes visitarnos también en nuestros programas, también están en la web de nuestra queridísima radio Agora Sol Radio .org. Ahí puedes encontrar todos nuestros podcasts para que los escuches y para que pues nos sigas también ahí aquí en la página web de nuestra querida radio Agora Sol Radio. Bueno, también hacerles un recuento que estamos sonando también internacionalmente por México los días jueves a partir de las 12 de la noche hora española. Estamos sonando allá en Metal Corrosivo, ahí estamos, metalcorrosivo.com. Ahí puedes escuchar los días jueves nuestro querido programa y también los días martes allá en Puerto Rico, en la Heavy Metal Mansion, en la heavymetalmansion.pr. A ver, se me confunde, .pr. Así que ahí está, Heavy Metal Mansion. Puedes escuchar también los días martes nuestro programa a partir de las 5 de la tarde, hora local, 11 de la noche, hora española. No te puedes perder. Igualmente los días domingos a partir de las 3 de la madrugada estaremos sonando en Asalta Mata Radio. Nuestros queridísimos amigos de Asalta Mata Radio ahí en Zaragoza. Así que no puedes perderte nuestros programas. Y ya tenemos también ahí en iVoox y en TuneIn Radio también nuestros podcasts para que continúes tú escuchando y descargándote nuestros programas. Bueno, pues nada, lo dicho, hemos arrancado con una banda desde Centroamérica. Ellos son Antaria, ellos son de Nicaragua. Así que estábamos ahí escuchando a estos chicos nicaragüenses para pues decirles que esta banda pues también es muy joven y que está presentando su propuesta. Y prácticamente nos pasaba por acá un tema que lleva por nombre Al Despertar. Espero que les haya gustado ahí ese heavy power metal que presentaban estos chicos de Antaria desde Nicaragua. Lo dicho, nos vamos con más Zona del Metal. A todos ustedes sean bienvenidos y gracias por estar ahí, gracias por el apoyo. Nos vamos con Sin Estrés, de su nuevo LP de este año 2018, que lleva por nombre Miedo. Vamos a escuchar el tema Lejos de Todo. Y igualmente luego estaremos escuchando a una banda desde Calcuta, desde la India, que lleva por nombre Falcon, una banda de heavy thrash metal que nos va a presentar el Broken Heart of Steel, un temazo de estos chicos que están estrenando álbum. Así que lo dicho, pues tienen que escuchar a Falcon. No tiene desperdicio. Igualmente estaremos rematando la primera tanda de temas con Ángel del Metal y su tema Alas de Acero. Así que no te vayas y sigue aquí en La Caverna Infernal en agorasolradio.org. Del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la banda mexicana Ángel de Metal, que por cierto esta banda estará pues con Alas de Acero, el tema que nos presentaban estos chicos. Decíamos que por cierto esta banda se presentará el día de mañana 26 de agosto acompañando a los chicos de Calibre Cero que están de gira por allá por México. Pues estos chicos estarán también allá en el Salón Bolívar, dicen por acá, que nos estarán por ahí, se estarán presentando estos chicos. Así que, lo dicho, estarán pues ahí acompañando a Calibre Cero en el Salón Bolívar. Esto es más o menos ahí, a ver, por acá nos dicen. Bueno, sí, que estarán también presentándose junto a FXCK Out y la banda de Busting Los. Ahí estarán acompañando a los chicos de Calibre Cero y Ángel de Metal. También estábamos escuchando ahí, recordando también esas grandes melodías de los chicos de Sin Estrés, que nos presentaban pues un gran tema que por cierto pues es de su último LP, que es Miedos, se titula pues el tema que los presentaban esta vez, Lejos de Todo, y que también pues están también haciendo la invitación para el sábado 2 de febrero del 2019 a las 20 horas allá en la Sala Nazca, en donde estarán presentando pues también este gran álbum, este gran trabajo de los chicos madrileños Sin Estrés. Lo dicho, pues en la Sala Nazca estarán pues ahí el 2 de febrero. En las entradas ya puedes comprarlas anticipadas, 8 euros. En taquilla valdrán 12 euros. En entradium.com las ventas, en Bar Texola. Y también pues la entrada gratuita a menores de 16 años. Siempre con el tutor legal pueden asistir. Lo dicho, Sin Estrés, el 2 de febrero en la Sala Nazca. Bueno pues, y también estuvimos ahí escuchando pues a los chicos de Calcuta, desde la India, a los Falcon, una banda jovencísima, decíamos, que a la voz de Abhishek, a las guitarras Sam y Arimban, al bajo Ronnie y a la batería Bob, estaban ahí también deleitándonos un gran tema que por cierto pues es una banda que poco a poco se ha ido metiendo también aquí con juego, se puede decir, con su música aquí en nuestro programa. Iremos pinchando más adelante ese discazo también que tienen, a ver, que están estrenando estos chicos, están estrenándose con un gran disco pues que lo está llevando pues catapultando siempre pues a lo más alto que se puede llegar en este difícil, en ese difícil mundo que es la escena metalera. Lo dicho, el disco pues que los chicos están presentando en este 2018 es el Kingdom Come, que la verdad que está muy bueno, muy bueno. Me lo han pasado los chicos y que aquí estamos dando un abreboca de lo que se viene también en próximos programas. Bueno pues, lo dicho, decirles también que hacerles la invitación que tenemos por acá, gracias a nuestro queridísimo compañero de labores, compañero de radio, también de programa, La Espada Salvaje de Conan, también nos hace la invitación para un concierto solidario que se estará pues también realizando el día 22 de septiembre a partir de las 18 horas, perdón, de las 13 horas empezará pues todo este maratónico evento, y pues habrán dos pases. A las 13 horas empezará hasta las 2, 3 de la tarde, luego a las 5 se nuevamente abrirá hasta las 20 horas, así que esto será en el Centro Cultural El Madroño, en Vicálvaro, Madrid, la calle Villa Don Diego 36. No te puedes perder, la entrada puedes conseguirlas en entradium.com, 5 euritos, con 5 euritos tú estás ayudando a una noble causa, como es ayudar a la gente pues que sufre y padece enfermedades de corazón como displasia arritmogénica del ventrículo derecho, y también pues todas las afecciones que da esta terrible enfermedad al corazón que sufren algunas personas. Lo dicho, estaremos por ahí apoyando también, yéndonos a apoyar ahí como público las bandas que se estarán presentando. Natal Pride, por primera vez veremos a los chicos de Natal Pride también haciendo un homenaje a su reciente fallecido compañero cantante de esta banda. Estarán también ahí haciendo un sentido homenaje en este concierto solidario. después de muchos años vuelven los chicos a subirse a las tablas, y pues será motivo verlos también ahí participando también, y verles también. Yo en principio pues también verles por primera vez en un escenario a estos chicos, que siempre se lo he pedido a Jorge, y la verdad que siempre me ha dicho que está, y esta vez ha llegado, y vamos a tener la oportunidad de ir a ver a los Natal ahí junto a esa bellísima voz de Leonor Marchesi, y muchos invitados que estarán ahí dando ese sentido homenaje y al mismo tiempo ayudando a los enfermos de corazón, a la Asociación Española de Enfermos de Corazón. Así que no te puedes perder. Estarán también los chicos de Toledo, Castilla, los madrileños Términos, la buena gente de Último Deseo y Media Luna también, que estarán participando ahí en ese gran festival benéfico. Lo dicho, yo voy a dejarles con un temita de Natal Pride en la voz del gran Juan, que en paz descanse y que nos ha dejado un legado muy, muy hermoso y muy bueno. Vamos a escuchar y a recordarle con ese tema que lleva por nombre el Nightlord, y espero que lo disfruten, y también pues que a todos los seguidores que recuerden siempre a Juan. Bueno, y también vamos a escuchar a otra banda que también se presentará esa tarde, como son Media Luna, también con un tema que lleva por nombre Aunque Quieras, a recordar dos bandazas que se presentarán en este gran concierto del día 22 de septiembre allá en el Centro Cultural Madroño en Vicálvaro. No te puedes perder, 5 euritos y estarás haciendo un montón, y aparte a disfrutar con los colegas y de buenas bandas y buen directo, y sobre todo muy buena música. Lo dicho, los dejo ahí con estas dos bandazas y vámonos, y volvemos con más Zona del Metal desde la Caverna Infernal. Zona del Metal. They all I want to say, my love. zona del metal. Zona del metal. Aunque quieras, jamás podrás luchar con el destino. Y no sabes dónde llevar el camino, ni las vueltas que la vida te da. Aunque quieras, jamás podrás luchar con el destino, y no sabes dónde llevar el camino, ni las vueltas que la vida te da. Aunque quieras, encontrar a quien compartas el camino, En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, pues seguimos acá en Zona del Metal, aquí acompañándote 3 horas de buen rock y metal under mundial. Estamos por aquí haciendo un recorrido, pues ya acabamos de escuchar lo dicho, 2 bandas que se estarán presentando el 22 de septiembre allá en el concierto solidario a favor de la Asociación Española de Enfermos del Corazón. Esto será en Vicálvaro, así que lo dicho. Continuamos con el programa, igualmente pues también quiero mandar muchos saludos a toda esa linda gente, a todos los maníacos y maníacas que nos escuchan a través de la www.agorasolradio.org y desde acá, pues también desde TuneIn Radio, los que tienen dispositivos móviles y nos siguen y nos llevan en sus oídos mediante los dispositivos móviles, también pues 1 millón de gracias por estar ahí, lo dicho. También quiero hacerles la invitación que el día 12 de octubre estaremos también realizando nuestro 6º aniversario. Se acerca ya la fecha, esto será en nuestra ya casa, se puede decir nuestra casa, en la Sala La Mala, que estaremos realizando el 6º aniversario, junto ahí a todos los colegas que se den cita, que se vengan a celebrar con nosotros, 6 años de este magnífico sueño, 6 años de que ya estamos siguiendo pues ahí, poco a poco afianzándonos también, y sobre todo pues aquí, siempre gustándonos pues aquí nosotros mismos, salimos bien contentos, conociendo gente, conociendo música, conociendo bandas, hablando con ellas, ir a verlos en sus directos, y es muy bonito todo esto, la verdad que a mí me mola y me gusta mucho, y que pues seguimos aquí dando caña desde esta trinchera, desde la caverna infernal para todo el mundo. También pues decirles que se estarán presentando 4 magníficas bandas. Como siempre, pues siempre el apoyo ahí de las bandas también para nuestro programa. Estará presentándose pues a primera hora los chicos de Zona Rock Bank, una banda que hace pues recordar a todos sus años 70, 80, 90 y hasta los temas de la actualidad, haciendo covers y haciendo versiones también de todo ese rock estatal que hizo historia y que sigue siendo historia. Ahí estarán los chicos de Zona Rock Bank, liderados por el gran Domi, que estará pues también acompañándonos. Lo dicho, aparte también vendrán los chicos de segundo horario que se estarán presentando, son los chicos de Último Deseo, una banda de hard rock también que tiene muy buenas propuestas, tiene muy buenos temas, una banda también muy, muy clásica, Que tiene pues bastantes añitos ya en la escena y que son unos tíos muy cojonudos y sobre todo muy talentosos. Son unos grandes amigos que también estarán poniendo ese granito de arena para nuestra fiesta. También a la tercera hora estarán presentándose los chicos de Castilla, unos chicos de Toledo que nos hacen una propuesta muy diferente, una propuesta muy, muy guapa que yo les invito a que se den cita, porque aparte de hacer su música, aparte de ofrecernos ese folk metal y esa música celta también que nos hace recordar a la España de antaña, ya que también es muy buena propuesta y que también los chicos están presentando su nuevo disco ya, que ahora el 1 de septiembre lo presentarán en la sala Junclay de Terrox lo estarán presentando ya ante el público El Juglar. Así que tienen que darse cita, volveremos a vernos acá el 22, los volveremos a ver en el concierto solidario. Yo creo que estarán por Palencia también hoy o mañana, creo que se presentan también los chicos de Castilla. Así que comienzan los chicos también a rodar ese disco, a quemar ese disco, y la verdad que son una magnífica banda y como personas son excelentes. Abrazo para todos ellos y la verdad que para nosotros es un privilegio tenerles en nuestro aniversario. Lo mismo pues una banda que hace historia también en nuestros aniversarios, una banda que ha repetido también, que quiere repetir y que pues va a venir a repetir. Ellos son los chicos de Salamanca, los My Holocaust, que también vienen pues por segunda vez a apoyarnos, vienen a darnos ese granito de arena, esa felicitación también con su música. Así que volveremos a tener pues ese death metal brutal acá también por la Caverna Infernal. Señores, muy buenos estilos para que nadie se quede en casa a escuchar desde el hour, desde el hard, desde el rock and roll. Vamos a escuchar hasta lo más extremo, que es el death metal. Así que todos invitados, las entradas son 7 euritos. Aparte, pues estarán recibiendo una consumición con su entrada. Y lo dicho, estaremos dentro regalando discos, haciendo sorteos. Igualmente, pues estaremos ahí con nuestro merchan solidario, pues que también lo destinaremos para alguna asociación que muy pronto daremos el nombre, a quien va destinado pues toda la venta del merchan solidario que ustedes, las bandas, no las han brindado. Así que, lo dicho, invitados totales el día 12 de octubre, que es fiesta nacional, 12 de octubre, así que les esperamos allá en la Sala La Mala con los brazos abiertos para disfrutar del sexto aniversario de nuestro programa. No faltes por nada del mundo. Vámonos con más música y ya para entrar ya en directo para hablar con Vicente, vocalista de Zarpa, que estaremos hablando un poquito todo acerca de esta gran banda que ya lleva 41 años de trayectoria, una de las iconas del metal nacional, del metal español, y que la verdad pues que merece escucharla, merece verla en directo, que viene para Madrid y gratis. O sea que para la gente que está chira, para la gente que estamos pues ahí esperando los conciertos gratis, pues mira, una bandaza que viene para las fiestas del Margarita Rock allá en Getafe, para que no faltes, estaremos hablando con él dentro de nada. Lo dicho, les dejo con unos temas que por cierto me mandaron por acá, me vinieron trayendo los chicos de Maluisos Culebra desde Argentina, cuando iban pues o pasaban haciendo una escala aquí, haciendo unos conciertos por aquí por España, y una de ellas fue allí en la Silicona y pasaron al Wacken en agosto allá en Alemania para tocar, porque era una de las bandas ganadoras del Battle Wacken 2018 en Argentina, y estaban yéndose para allá y hicieron aquí una escala en Madrid y me trajeron aquí unos disquitos que vamos a pincharlos ahora. Vamos a escuchar a Barbarie, una banda argentina que es muy buena, cojonudamente muy buena, el under argentino también presente acá en Zona de Metal, a cargo pues del guitarra Sebastián, Rubén Dicala, también a la batería Emanuel, a la voz Rolando al bajo y Juan a las guitarras. Así que les dejo con Barbarie, el tema que nos presentará pues los chicos de Barbarie, pues La Ira de Dios, un discazo que viene impregnado en ese discazo Hacia un Nuevo Horizonte. Lo dicho, vamos a escuchar a Barbarie, luego vamos a escuchar a los chicos As and Jokers, que tenemos por acá en su disco, que nos presentaban el Beyond Reflection, un gran disco que por cierto vamos a escuchar el tema Wailing Jack, y que pues espero que les guste también a estos chicos, y que son muy buenos estos As and Jokers, que nos ponen un toque pues ahí de mucho rock para toda esta buena gente que está este fin de semana escuchándonos. Y remataremos con la buena gente de Elefante, el Elefante del Mar Negro, de Argentina también, de su disco Bestialmente, vamos a sacar el Aprender. Así que vamos a escuchar estos tres bandas y volvemos con más Zona del Metal aquí en la Caverna Infernal, Ágora Sol Radio. Zona del Metal. Thank you. not complete. Who are you? Feel confused. Can't feel lucky too. Not everybody gets to know the one who encourages them to go make the next set of choices they have to make. But Dad, we met a long time ago. I had forgotten everything. Yeah, whatever, and you forgot what we used to be. You loved me up much longer than I could have ever wondered. And you enjoyed the best part. What do you want then? Just to decide again. Action, reaction, just that, Jack. Look at yourself. You got nothing but stats, all. You're living in the past, no goals. Look at me now. I'm everything else. I think it's your turn to live in the dreams. I got the melody and the taste. Reality is where I should be. Play the Joker on my place, Jack, and I'll give you everything. None of us will come back. Wasn't the grass is not bright, but there's no way to hide. This is not in your hands. Zona del metal. Zona del metal. Zona del metal. El sábado 12 de octubre en la Sala La Mala de Aluche celebraremos el sexto aniversario del programa Zona del Metal de la Caverna Infernal en Madrid, España. En el cartel estarán The Zona Rock Band, Último Deseo, Castilla y desde Salamanca, Min Holocaust. Habrá merchan solidario, sorpresas, regalos y mucho más. No lo olvides, te esperamos el 12 de octubre en la Sala La Mala. Y sobre todo, larga vida al rock y al metal under mundial. Tiempo, empezamos desde el grupo de heavy metal español, pues pertenece al álbum de 1985, Herederos de un Imperio. Vas a volar 6 segundos, 24 aciertos y... Tiempo, Z. Debrancet. ¡No! ¿Quieres hacer historia en el heavy metal? Zarpa, pioneros en el heavy rock en España, desde 1977 hasta la actualidad. Van a escribir un trozo de historia con letras de fuego. El próximo sábado 15 de septiembre con un concierto gratuito y al aire libre en la Avenida de las Ciudades de Getafe en Madrid, con motivo del 50 aniversario del barrio de las Margaritas. Y si vienes de Valencia lo tienes muy fácil. Reserva ya tu plaza de bus, ida y vuelta por tan solo 20 euros en www.facebook.com o a través del Facebook oficial de Zarpa. Acompaña a esta genial banda en un momento único. Hay buses que pasan solo una vez en la vida. Margarita Rock Festival 2018. Bueno, pues ahí estábamos. Vamos a ver si enlazamos ahí, si llamamos al grande Vicente para que nos atienda para hablar un poquito con esta legendaria y mítica banda valenciana, Zarpa. ¡Gracias! ¡Ey! ¿Qué tal, Vicente? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí. Gracias por atendernos. Vamos a ver si hablamos un poquito de toda esta historia, de toda esta historia escrita a fuego de una de las más legendarias bandas del rock español, Zarpa, ¿no? Sí, señor. Así es. Vamos a hablar a ver si me escuchas bien. Sí, bastante bien. Ok. Nosotros por acá también te escuchamos perfecto. Bueno, pues, Vicente, muchísimas gracias, decíamos, por tu atención, por regalarnos un poquito de tu tiempo. Pues sabemos que están a todo ensayar, a todo componer, porque la banda no descansa desde el 77. Se dice así poco, es. ¿No? 41 años a las espaldas. 41 años ya a las espaldas, ya vamos ya. Bueno, pues aunque la banda ha tenido algunos miembros que nuevos, que salen, que vienen, pero tú bueno, te mandas... Como todas las bandas, tú sabes que más llevando tanto tiempo, pues hay cambios. Así es. Y siempre pues, hay alguien se lo deja y otro, ¿me entiendes? Pero tú, entonces, sí, tú te has mantenido ahí, ¿no? ¿Eh? Pero tú te has mantenido ahí esos 41 años. Yo sí, claro, hombre, y... siempre tiene que haber alguien que siga, ¿no? Tirando del carro. En este caso, pues me ha tocado a mí y la verdad es que lo llevo igual que el primer día, con la misma ilusión. Y yo creo que por eso Zarpa aún sigue adelante. Oye, al principio la banda no se llamaba Zarpa, ¿no? Se llamaba Wolframio, ¿no? Algo así. Bueno, esos fueron los inicios. Los inicios. Yo fue Wolframio, pero ese mismo año un productor que nos pilló, nos contrató y tal, el nombre de Wolframio no le decía mucho. Y entonces se decidió que cambiáramos y nos dijo que pensáramos un nombre. Y la verdad es que salió... De repente, en el mismo momento que lo dijo, salió el nombre de Zarpa y se quedó ya Zarpa para siempre. Bien, oye, la verdad que hay esas garras ahí de un primer disco también que sacaron por allá, que se hizo mítico, y que la verdad que hay una anécdota muy curiosa, ¿no? No hace mucho hubo un programa en la tele y hubo una pregunta. Con relación a vuestra banda y el tío perdió todo ese premio por no saber, ¿no? Sí, bueno, hubo una pregunta por qué al principio nos llamaban Zarpa Rock. Uh-huh. Que nos llamaban Zarpa Rock. Era porque al principio no había muchos conciertos, entonces tenías que poner en los carteles qué tipo de concierto era. Claro. ¿Sabes? Que había muchos cantautores y había gente de muchos estilos, pero de rock no había casi nadie, o prácticamente nadie. Entonces teníamos que ponerlo y la verdad es que había mucha gente que le gustaba el rock, pero no había tenido la oportunidad de ver conciertos en directo, ¿no? Uh-huh. Y nada, los primeros carteles ponía Zarpa y luego abajo rock, y la gente empezó a llamarnos Zarpa Rock. ¿Sabes? Es una anécdota. Qué bueno. Oye, seguro que el chaval se estará acordando toda su vida. Seguro. Oye, cuéntanos un poquito. Bueno, como su historia es tan dilatada, pues más o menos tienen entre 26 y 27 discos a cuesta, más de 300 canciones. Cuéntanos un poquito, en resumidas cuentas, ¿cómo nace Zarpa? ¿Cómo hacen esa junta de compañeros, de colegas? Bueno, es un poco dilatado, pero te lo voy a resumir un poco. Ahí. Zarpa nace en la época de la transición aquí en España, cuando se acaba la dictadura y entra la transición, queda un hueco ahí político, que no saben hacia dónde va a ir el país, y entonces hay una generación como la nuestra que tiene vía libre para hacer lo que se le pasa por la cabeza y lo que sueña. Yeah. Y aprovechamos ese lapsus de tiempo para hacer lo que nos gustaba, ¿no? Y era montar un grupo de música, ¿sabes? Hacer algo diferente, ¿no? A los cánones que habían de vida. Y la verdad es que al principio pues, eso produce una reacción negativa, sobre todo en la gente de aquella época, así más mayor, que donde veía como algo raro. Bueno, uh-huh. Eso cualquier rockero te lo puede decir de nuestra época. éramos como bichos raros, pero bueno, seguíamos adelante porque realmente lo que nosotros nos identificamos era con el futuro, ¿no? Con lo que queríamos ser y no con lo que había sido este país, ¿me entiendes? Uh-huh. Y nada, pues nos juntamos, nos compramos unos instrumentos baratos, como pudimos, no sabíamos nada, no había internet ni tutoriales, yeah, yeah. ni cómo se toca una guitarra ni una batería. Nos pusimos ahí a intentar emular la poca música que realmente nos llegaba, porque tampoco había un consumo de música, porque los discos eran súper caros y no todo el mundo teníamos aparatos para reproducir ni podíamos comprar discos. Pero siempre te llegaba algún disco de algún amigo, alguna grabación en cassette. Y a partir de ahí pues empezamos a seguir las tendencias que nos gustaban, ¿no? Y a investigar sobre el instrumento. Eso requería muchas horas de conjunto. O sea, teníamos que estar, aparte de nuestro trabajo normal, pues nos tiramos 5 horas diarias ensayando. Y de hecho, el primer año que estábamos así, ya grabamos nuestro primer disco, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Que eso también es un logro, ¿no? Un gran logro. Y más a través de una productora, ¿no? Que te ve y diga, no, esto es interesante, vamos a apostar por ello, ¿no? Y entramos en un estudio, no habíamos entrado nunca en un estudio, imagínate. O sea, para ustedes era todo nuevo, o sea que... Sí, igual que hoy en día. Bueno... Tiene que ser así, todo tiene que ser nuevo, ¿no? Para que siempre estés ilusionado. Lo peor que hay es caer en la monotonía, ¿no? Así es. Ya cuando firmas por una promotora, o alguien importante y te obligan a hacer 200 bolos al año o 100, bueno, que eso aquí en España no pasa, pero lo sé de buena mano en otras cosas, en otros estilos y en otras movidas que yo he tenido que estar trabajando, y la verdad es que ahí llega la monotonía, el desgaste, pierdes la ilusión. Así pues cada 2 años hacemos un disco y siempre tenemos esa ilusión de gestionarlo, de hacerlo, de tocarlo, pues eso, de hacer televisión, radio, lo que salga, de salir en revistas, de poder visitar otras ciudades, de conocer gente, y luego cuando terminas de hacer el primer disco estás pensando en el siguiente. O sea, siempre es un comenzar, ¿no? Vamos a decir que son carreras cortas pero intensas, y volver a empezar la siguiente, ¿no? Así es nuestra vida. El día a día, ¿no? Día a día y el proyecto a proyecto, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Así, pues eso, han pasado 41 años y ahora estamos grabando nuestro próximo disco. No sé si te he chafado la pregunta, pero estamos grabando nuestro próximo disco, estamos entregadísimos, estamos intentando hacer algo que nos sorprenda a nosotros mismos, como uh-huh. siempre hacemos. Y nada, para dejarlo ahí, para que la gente lo disfrute, ¿no? Aparte decía pues también que vosotros siempre van apostando a lo nuevo, a la tendencia nueva de música, sí, de composiciones. Yo creo que si no podrías andar. O sea, si tú andaras un camino y te quedaras estancado ahí, no andarías más. O sea, estarías en el recuerdo, uy, yo andé todo esto, pero queda mucho por andar. No puedes quedarte estancado en el pasado. Nosotros desde el primer disco hasta ahora hemos tenido una evolución, cada disco tiene unos matices, uh-huh. los matices del tiempo que nos tocó vivir en ese momento, ¿sabes? De nuestras inquietudes internas, de composición, de intentar buscar dentro de nosotros qué es lo que cada vez nos va sorprendiendo, porque te tiene que ir sorprendiendo a ti, si no, si estás haciendo lo mismo que en el disco anterior, pues la verdad es que... Todo se vuelve monótono ahí. Es una repetición, ¿no? Claro. Claro, eso es difícil de asimilar, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a unos arquetipos o estereotipos musicales, y entonces lo que es más nuevo, lo que es, pues no lo acaban de asimilar, lo asimilan con el tiempo. Por ejemplo, Herederos del Imperio, grabado en 1984, uh-huh. ahora aún se está reconociendo ese disco después de tantos años, ¿sabes? O sea, hay veces, sí, perdón que te corte, hay veces que también esto es algo injusto, ¿no? Porque... Bueno, la vida es injusta en general, o sea, no... No, pero yo... Es injusta, sí, que es verdad, pero que yo me refiero también en este sistema de muchas bandas que siempre están en es un lado oscuro, yo digo siempre, un lado oscuro en donde no les dejan dar esa luz, por A o B razón, no les dejan dar esa luz que se lo merecen. Sí, es como el oro, está siempre en un lado oscuro. Todo lo que tiene valor en esta vida está en un lado oscuro, o sea, no nos vayamos a equivocar, ¿no? Lo que se vende en cajas de cartón y con anuncios, ya sabes que generalmente no tiene nada de sustancia, ¿sabes? O sea, las cosas buenas es porque es que el mundo es así, funcionan así, o sea, en el underground, que llaman los ingleses, bajo tierra, en la oscuridad, ¿sabes? En la parte de atrás, ¿sabes? Pero bueno, lo importante es saber que estás ahí, ¿sabes? Y seguir adelante. Eso lo que has dicho es muy importante, decir que salir una banda, pues a lo mejor se reúnen 4 o 5 chavales y salen y lo hacen bien, y a lo mejor caen en la monotonía, como decíamos, y lo dejan, o se separan y van a hacer otras cosas. Eso también se ve mucho en las bandas, o sea, tienen su banda ya compuesta, sacan su disco, luego lo dejan, se van a hacer otras cosas, se olvidan, y al final no hacen nada en ningún sitio. Pero no, en este caso con Zarpa no pasa eso, en ese caso no pasa eso porque se han mantenido en su espíritu prácticamente. Exactamente, eso, porque es una cuestión que es real, no tal para no intentar no conseguir ni la fama, ni el dinero, ni nada de eso, porque si siendo inteligentes como somos, nos hubiéramos retirado ya, hubiéramos dicho, con eso no se consigue dinero ni fama, ¿entiendes? Con la música que hacemos. Teníamos que haber apostado por otra historia, y aún así, hoy en día, de todas las tribus urbanas que había en los 80, nada más que queda la gente más metalera, porque todas las demás han desaparecido, ¿entiendes? Si quedan algún resquicio, vamos a decir, de imagen o de look, pero bandas que se dediquen de otros tipos y tal, pues también lo tienen crudo. O sea, hoy en día está todo muy mediatizado, la música te la imponen y luego la gente elige la música que van buscándola. A ver. Eso... Sí, perdona, sí, continúa. No, hablando de los grupos que empiezan o que llevan tiempo y empiezan a llevarse palos, pues es lógico, porque como no nos dedicamos profesionalmente nadie a esto, porque no podemos vivir de ello, sino simplemente ir invirtiendo y ir sacando algo, pues muchos tienen su vida particular y personal, y entonces muchos apuestan por lo seguro y tal, ¿no? Entonces uno se separa, el otro entra, habla con otro batería, el batería que hay no encaja, temperamento, forma de ser y tal, y al final se diluye. ¿Sabes? En Zarpa lo que ocurre es que, como siempre lo he llevado yo, ¿me entiendes? Y yo tengo las cosas muy claras, y pues he intentado siempre conseguir gente que también tuviera las cosas claras. Y de hecho, cuando la primera formación terminó en 1992, que realmente éramos como un engranaje perfecto, éramos hermanos, bueno, uno era mi hermano realmente, pero los demás también. Y cuando eso terminó, por la vida, ¿no? Por consecuencia, se casan, esto, lo otro, pues me costó mucho encontrar gente idónea, ¿no? Y estuve peleando mucho en los 90. En los 90 me perdí, vamos a decir, unos años a nivel del público y tal, me los perdí, ¿no? Realmente cuando volví en el 2001-2002 mucha gente no sabía quién era Zarpa, ¿sabes? Y tuve que volver a empezar y aún así he tenido varios cambios dentro de la formación durante todo este periodo, ¿no? Así es. Hay algunos que han estado conmigo 25 años, otros 15, ¿sabes? Otros me han durado menos, pero bueno, ahora la formación que hay ya llevan 15 años dos de ellos y el otro lleva 3 años, pero es el guitarrista Serafín Mendoza, que es, vamos, es un tío que ha sido fan mío durante toda la vida, es un súper guitarrista y además el tío me llamó para estar conmigo, o sea, yo ni siquiera lo busqué, ¿sabes? Entonces es un tío que está por la historia y por la labor y ya es un tío que no es un niño, que no espera nada, porque él lo tiene todo claro ya en la vida, ¿no? Entonces lo que les gusta para formarse artísticamente es estar en Zarpa, ¿no? Y eso es lo que es Zarpa, ¿no? Gente que quiere estar ahí, ¿me entiendes? Y que quiere funcionar, o sea, no hay más. Qué bien, oye, la verdad que eso es lo que ese espíritu que se sigue manteniendo, esa llama que sigue desplegando Zarpa, pues la verdad que muchos nostálgicos, yo digo muchos nostálgicos como los clásicos que somos, pues que vivimos esa época dorada de los 80, pues siempre nos trae muchos recuerdos, toda esa magnitud, toda esa composición de temas, del heavy metal en el esplendor prácticamente que sonaba. Y Zarpa pues es una de ellas, es una pionera en ese estilo. Pues sí, mira, y creo que habrá Zarpa para muchos años más, ¿sabes? Esperemos que sí, que a ver. Ah, hombre, estamos motivados, estamos con mucha energía. Ayer mismo tuvimos un programa de televisión, en una de las televisiones que hay aquí en Valencia. Uh-huh. La Comunidad Valenciana, la oficial, después de tantos años se han vuelto a acordar de nosotros. Yo la verdad es que doy las gracias a quien haya tenido la idea. Uh-huh. y yo qué sé, estamos ahí, ¿no? Nos ha visto mucha gente, seguimos haciendo cosas importantes. Ahora vamos a Margarita Roca, a Getafe, que además estamos muy ilusionados de ir a colaborar en los 50 años del barrio. O sea, eso que tengo nosotros, ¿no?, que somos valencianos, ¿no?, un barrio de Madrid, es la verdad es que nunca ha sido así. Por favor, son la historia viva del metal de aquí, de este país. Eso no se sí, lo puede Madrid, sí, eso no se lo puede negar. Bueno, pues la verdad es que estamos muy agradecidos porque hayan contado con nosotros. No, Madrid se les quiere mucho, hay mucha gente, muchos colegas que conozco que adoran su música y la verdad que están contentos, que seguro caemos ahí en la noche del 15 de septiembre, ahí en Getafe, en Margarita Rock. Que por cierto, pues quiero mandarle un saludo inmenso a mi queridísimo amigo Chus de Rock Machine, que es un grande, un currador, que la semana que viene vamos a tener un programa dedicado para Margarita Rock aquí en Zona del Metal, así que desde ya invitados, estaremos hablando con el resto de bandas, ya que hoy tenemos pues a Zarpa como cabeza de cartel, de aquí ya hablándonos un poquito, Vicen, y pues si nos animamos y todo, pues les vamos a llamar también la semana que viene, para que se saluden entre colegas, que vamos a estar aquí reunidos. Sí, porque la verdad es que Chus es una persona fenomenal, es un gran profesional, y es un tío con mucha iniciativa, y la verdad es que cuando tiene una idea, va por ella, y además, porque ama el rock, y también ama a Zarpa, siempre hemos estado en su mente, y yo se lo agradezco mucho. Aparte es un valenciano, que Madrid lo ha recibido, lo ha recibido con todo el cariño del mundo. Exactamente, es un valenciano que fue a vivir a Madrid y se quedó allí, ¿sabes? Una madrileña, me imagino, para que lo atrape. Pero bueno, la cuestión es que tampoco hay tantos kilómetros de distancia, ¿sabes? Son 300 y algo kilómetros, no, en 3 horitas estamos allí, no hay ningún problema. Genial. ¿Sabes? Somos vecinos. Así es. Oye, además, ¿qué? Mi padre era madrileño, o sea que ya más no puedo pedir. Mira tú, ¿ves? Entonces lo que te digo, que siempre pues eso, la sangre siempre llama. Y tú estás bien ligado acá a Madrid también. Bueno, pues sí. La verdad que nos complace enormemente pues decir que Zarpa pues estará en el Margarita Rock de este año, junto a Cableados, estará Teto, también pues, a ver, se me escapa la otra banda. Gatura Metal, ¿no? ¿Perdón? Gatura Metal, puede ser, es que tienen un logo un poco extraño. Sí, espérate, ahora se los digo porque ya me quedé con esa incógnita. Así que pues vamos a desvelar ya, o sea, no a desvelar, vamos a decirles perfectamente quiénes estarán ahí. Látigo Mantra es una de ellas, Cableados y Teto estarán acompañando a los grandísimos Zarpa el día 15 de septiembre, celebrando esos 50 años del barrio Margaritas en Getafe, y pues nada, estaremos por ahí también. En la Avenida de las Ciudades, ¿eh? Avenida de las Ciudades. Sí, Avenida de las Ciudades en Getafe, la entrada es libre, pero libre. Tienes que acercarte también con la aportación de alimentos, juguetes y productos de higiene íntima para ayudar a los más necesitados del barrio, que eso, hombre, que es nada llevar algo, pues, para, qué sé yo, un rollo de papel higiénico, algo para que sirva para ayudar a todas esas personas que de veramente lo están pasando mal. Y aparte te vas a llevar un gran recuerdo, pues, de los organizadores, y sobre todo, pues, las bandas que las podrás tener ahí cerquitica, podrás tenerlas ahí listas para tomarte una foto y hasta una birra, ¿no? Exactamente. Y charlar con quien sea. Nosotros somos unas personas abiertas en ese aspecto. O sea, siempre estamos abiertos a cualquiera que quiera hablar con nosotros o estar con nosotros, como tú dices, tomándose unas cervecitas. Claro, claro. Bueno, pues la verdad que para nosotros es placentero también tenerles por acá y estar, pues, disfrutando de... Ah, una cosa, vamos a llevar un autobús también de Valencia. Se me escapaba esa pregunta, que es que también van a venir con gente ya de ahí prácticamente. Sí. Vamos a llevar 50 personas y yo creo que le va a dar color, ¿no? Y va a unir, ¿sabes? A Getafe y Valencia, ¿sabes? En ese concierto. Y nada, siempre lo hacemos, ¿eh? Cuando vamos a Madrid intentamos llevar gente de aquí. Viene con... Sí, con el público ya. Con público ya, listo. Los chicos no son nada dormidos, ¿eh? Ellos siempre están... No, la verdad es que es una idea que tuvimos y se la pusieron en práctica muchas bandas. Yo creo que la cosa mejoraría, ¿entiendes? Porque simula... Lo que pasa es que hay que intentar, y lo explico, buscar un autobús que esté bien, a un precio adecuado, ¿me entiendes? No intentar hacer negocio del autobús, ya, sino dejar el precio tal cual, ¿no? Lo que cuesta, ¿sabes? Y nada, ida y vuelta con un autobús que tiene lavabo, que tiene servicio de bar, o sea, puedes comprar cerveza, o agua, lo que quieras, y todo por 23 euros ida y vuelta, yo creo que está tirado. Y más si el concierto y tal es gratuito, pues imagínate, la gente encantada de ir, ¿no? Y eso que venimos del verano, ¿no? Uh-huh. Y la gente viene de vacaciones, de muchos festivales que han habido. O sea, que vienen un poco saturados por la proximidad del tiempo, pero aún así ha habido una respuesta muy buena. Y si hubiera montado dos autobuses que hubieran venido. Eso te iba a preguntar, ¿eh? ¿No había la posibilidad de traer dos, tres autobuses o solo uno? Sí, lo que pasa es que la cuestión, como te he comentado, es que en el mes de agosto mucha gente ha estado fuera. Empiezan a enterarse ahora, ¿entiendes? Entonces es un poco complicado mover, ¿sabes? Claro. Pagar dos autobuses y decir, pues sí, seguramente no los llenan. No, porque hay gente que entra a trabajar, no hay gente que se ha dejado cosas a medias después de las vacaciones, quiere solucionar historias y tal, porque hay muchos, claro, que no dicen, ¿sabes? Entonces, si hubiera sido en noviembre, seguramente que sí, ¿sabes? Si hubieran montado dos autobuses y no hubiera habido problema. Oye, ¿quién sabe que por fin de año también los tendremos por acá? Eso nunca se sabe. ¿O ya tiene las fechas cerradas todo este año? Bueno, este año sí tenemos algunas cosas, sí, al final de año. Y luego, para principios de año, tenemos también varios conciertos, también benéficos. Uh-huh. O sea, sí, porque justamente en la gente del rock siempre está mirada muy mal, con pinzas, son la escoria de la sociedad y cosas de esas, pero somos los únicos que hacemos conciertos, bueno, de los únicos, ¿no? Porque habrá por ahí gente que tiene la onda, pero siempre que nos llaman para hacer alguna cosa contra el cáncer, o, uh-huh, ¿sabes? Ahora, pues estamos ahí. Ahora, en febrero hacemos un concierto homenajeando a Manzano, que todo el mundo lo conocéis. Sí. Aquí en Valencia viene su banda a tocar, vamos a colaborar varias bandas de aquí de Valencia y vamos a recaudar todo lo que podemos para la lucha contra el cáncer, ¿no? Que es una cosa, yo que sé, que es una lacra hoy en día a nivel de salud, que está de verdad terminando con mucha gente y muchos conocidos y amigos, ¿eh? La verdad es que hay que apoyarnos. Sí, sí. O sea, y nada, y seguimos a hacer el disco, esperar que terminemos, haremos un videoclip, presentación, uh-huh, y nada, y a continuar la historia hacia adelante, ¿sabes? Oye, la verdad que, pues, nosotros, al menos nosotros por acá como programa, pues estaremos siempre vigilantes, viendo, siguiéndoles, todo lo que haga, todas las noticias de ustedes, porque la verdad que son unos chicos muy majos, aparte de ser buenos músicos, y pues sobre todo que nos mantienen ahí alegrando la vida desde hace 41 años. Mira que yo tengo 44, o sea que estoy prácticamente toda mi vida ahí cobijado con la música de Zarpa. Eres aún un chaval, sí señor. Claro, así que seguiremos ahí manteniéndonos con esas buenas canciones que hace Zarpa, y sobre todo pues esos signos ya prácticamente, porque canción por canción se van haciendo. Estuvieron también, una de ellas también llegó a ser el número uno de los 40 principales, estuvo por ahí metida también, estuvieron sí, haciendo... Herederos del Imperio, sí. Es un tema que aún llevamos en el repertorio, porque si no lo tocamos la gente se para. Lo dicho que son himnos, o sea que esos es un himno, sí. Tiene que entrar o terminar con el himno, o sea que no puede quedarse eso atrás. Y también pues hicieron una gran gira con Tiendas del Corte Inglés, también hicieron una gira por aquí a nivel nacional y bueno. Hemos hecho muchas cosas, ¿sabes? Si empezamos a mirar en el pasado, dices madre de Dios, ¿sabes? Pero bueno, a nosotros nos gusta mirar al futuro y ahora estamos aquí. Y lo próximo es el Margarita Rock, lo recordamos. Uh-huh. 50 años del barrio, desde 1968 a 2018. El día 15 de septiembre, la Avenida de las Ciudades en Getafe. La entrada es gratis y nada, allí, pues como tú has dicho, el que vaya, pues que se traiga un bote de colonia, un papel higiénico o lo que quiera, ¿no? Ah, sí, sí. Una caja de batidos de chocolate, cualquier cosa para, o juguetes para los míos. Necesitamos a la gente que está en más malas condiciones económicas y nada, con el rock todo se puede y con la ilusión más. Así y yo es. Creo que aquí estamos de ejemplo, ¿no? 41 años no es cualquier cosa, ¿eh? Es una larga andadura y más cuando no se te ha reconocido como se te tenía que reconocer, sabiéndolo, claro. ¿Sabes? Y sin embargo estamos ahí con la misma ilusión que el primer día, ¿no? Porque yo creo que la mayor recompensa es poder llegar a donde estamos haciendo lo que te gusta durante toda la vida. Oye, de esto que has dicho últimamente, ¿qué tú crees que faltó para poder llegar a ser una banda pues bien reconocida a nivel nacional e internacional? No sé, yo creo que como en el cuento... siempre hay un patito feo, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros nos ha tocado ser el patito feo de esta historia, a lo mejor porque, no sé, por cuestiones de geografía, de estar viviendo en Valencia, de no estar ahí en Madrid, por ejemplo, viviendo, y no sé, por estar desubicados o no estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿entiendes? Es una gran pena eso, ¿no? Es una gran pena, pero tampoco es un drama, ¿sabes lo que me quiere decir? Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, no sería incapaz de irme de vivir de donde vivo, ¿sabes lo que le quiero decir? Ya, sí, sí. Me gusta mucho mi tierra, entonces he elegido estar mejor en mi tierra que irme a la aventura, ¿no? O sea, y desde aquí, pues también cumple su función. ¿Me entiendes? Porque sirve de ejemplo a muchas bandas de aquí, ¿me entiendes? Que también han echado a andar después de nosotros, que hay muchísimas, ¿sabes? Muchísimas. Y ahora mismo aquí en Valencia hay un buen nivel de bandas, ¿sabes? De rock, y además sí, hacemos conciertos entre nosotros. No, o sea, yo muchas veces canto en discos de otros o hago vídeos y ellos vienen a colaborar en nuestros conciertos. O sea, siempre intentamos que haya una unión, ¿no? Y no una separación, ¿no? Porque en esto, sí, sé lo que me vas a decir, en esto del heavy metal y muchas otras cosas, existe demasiada pugna entre bandas, ¿no? O sea, todos quieren estar por encima de los demás, y eso es mentira. Porque la cuestión es que cualquier banda puede tener un punto álgido y luego desaparecer, ¿sabes lo que quiero decir? Uh-huh. Entonces, ¿para qué estar en enemistad con gente que hace lo mismo que tú y que piensa lo mismo que tú y que le gusta lo mismo que a ti? O sea, ¿no será mejor unificar y compartir, ¿no? Entonces, aquí en Valencia lo que ocurre es eso, que hay muy buen rollo entre las bandas. Yo creo que ese es el gran problema de nuestra escena, que no nos apoyamos mutuamente y que el apoyo sea sincero, ¿sabes? Bueno, yo por estamos... lo que a mí me toca, yo apoyo a todo el mundo, o sea, ¿sabes? No, o sea, en términos generales. Allá con su conciencia, yo ni los voy a juzgar ni nada, ¿sabes? Es un problema. En términos generales, digo, lo que tú dices, que se está, pues, oye, que yo no quiero esto, que esto, que suene bien, que no, ¿sabes? Son cosas que a veces ha pasado, o se ha visto, porque hay veces que tú ves en los conciertos, mucha gente que va al loriqueo, pero bueno, eso, pues, lo que tú dices, que quede en su conciencia y que la escena, pues, siempre se mantiene gracias a grandes músicos, a gran público, como los que asisten a los directos, a los músicos como que siguen haciendo su música, pase los años que pasen y que siguen ahí vivito y coleando, pues, así como Zarpa y muchas bandas más que también hay detrás que no son visibles, pero que están ahí, que siguen ahí. Están ahí, sí, claro. Y nada, y hay algunas que tienen más nivel, otras menos, ya no a nivel musical, sino a nivel de reconocimiento o de que la gente los conoce más. Pero todos son válidos, porque todos están luchando por lo mismo, ¿sabes? O sea, no hay más. Yo tengo una canción que habla de eso, ¿sabes? Uh-huh. O sea, todos luchamos para lo mismo y a todos nos gusta lo mismo. No entiendo por qué tiene que haber separatismo o discriminación, ¿no? entre la gente de rock. Porque yo sé que hay gente que va a ver conciertos y no va a disfrutarlos, va a ver si se equivoca el guitarrista o a ver yo no soy mejor guitarrista que ese y cosas de esas, ¿no? Sí. Y eso no es cierto. Cada uno es diferente en esta vida, ¿sabes lo que quiero decir? Así es. No hay nadie que sea igual, ¿sabes? Y yo te lo puedo decir por mí mismo. Yo grabé en 1978 Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Yo tenía un año de experiencia de guitarra. Hoy en día he tratado de copiar lo que grabé en aquella época y no soy te sale. Incapaz. Y no te sale. Fíjate. No, soy incapaz. O sea, sí, puedo tocarlo a lo mejor mejor o no sé, o de otra manera con más conocimiento, pero copiar aquel pulso, aquel feeling que tenía yo en ese momento es imposible, o sea, ¿sabes? Y soy yo mismo, o sea, imagínate si hablamos de otro guitarrista. Ya. Pues eso es lo que te digo. Que lo hagas, no le vas a sacar el punto que tiene cada uno. En esta vida somos todos diferentes. Que esas esencias, las esencias que quedan ahí impregnadas en los temas, en las músicas, en las composiciones, en las melodías, pues es única. Es el momento, creo que, y te sientas inspirado o no te sientas inspirado, pues queda ahí plasmado. Y eso es lo que las hace míticas a las canciones. Sí, de hecho las canciones no se hacen para el músico, se hacen para la gente. Claro. Para la gente que quiera escuchar esa música. Y están ahí. Todas las canciones se componen de lo que es la música, que es un sentimiento, porque la música es un instrumento, una cosa que yo dije que es sobrenatural, porque es una cosa que te trae por los oídos, pero que te remueve el corazón, el alma, o te hace bailar, ¿no? Es lo que te quiero decir. Es una cosa invisible, es abstracta en sí. Pero también la música va acompañada, aparte de esos estímulos, ¿no?, que te está mandando el músico, va acompañada de una letra, si está cantada, y de un mensaje. Que así cada uno puede interpretar de una manera, pero puede ser válido para todo el mundo, ¿sabes lo que me quiero decir? Uh-huh, hay que escuchar las letras son muy importantes, a ver, porque en las letras está el contenido de la experiencia, de la gente que te lo está contando, que te puede servir, porque en definitiva todos somos iguales y todos pasamos por las mismas etapas, ¿sabes? Uh-huh. El que es joven o que es niño pasa a ser joven y el que es joven se hace maduro, le sale la tripa y se queda calvo, ¿sabes lo que le quiere decir? Y luego ves a uno de 20 y dices, oh, ese tío está calvo. Claro, cuando tengas edad, seguro que tú estarás más calvo que yo. O sea, que todos vamos a ir pasando, ¿no? Y tenemos que pasar todas las etapas de la vida. Y ya está, es que todos somos iguales. No hay... Así es. A ver, entonces, cualquier mensaje puede servir a las personas, ¿no? Hay que oírlo. Y la música se hace para la gente, no para los músicos. Nosotros ya lo hacemos, ¿sabes? Y ya está. Y pasamos página y seguimos adelante. Pues sí, sí, lo que tú dices es perfectamente entendible, que la verdad que son cosas que a veces pues uno se se queda pues loco escuchando pues las melodías, pero también las letras es muy fundamental, porque ahí está la esencia de lo que te están contando, lo que está diciendo, y a veces hasta claro, para que pueda salir la misma melodía. Ya te digo, sea una cosa real o imaginaria, porque en definitiva cuando algún grupo habla de dragones y de castillos y cosas de esas, que está un poco influenciado por las películas del Señor de los Anillos y de todo ese rollete, ahí también hay una cuestión de imaginación y fantasía, ¿no? La fantasía, claro, es muy importante también, ¿me entiendes? Yo creo que es más real que la propia realidad, ¿no? Porque a través de casi todas las cosas y todo lo que vamos evolucionando en el mundo sale de mentes fantásticas, o sea, que se inventan cosas o que imaginan cosas, ¿no? Que al final se convierten en realidad, ¿no? Entonces, todas las letras son importantes, igual la temática que tengan. Así es, mi querido Vicente. Oye, antes de olvidarme, quiero mandar también un fuerte abrazo a todos los componentes de la banda, pues a Serafín, a Vicente, a tu otro colega Vicente, y a... Y a Bienvenido. Y a Bienvenido, No sabía. La Bestia. La Bestia, a Bienvenido. La verdad que mandarles un fuerte abrazo a todos ellos y que pues nada, ha sido un honor pues estar hablando contigo esta tarde, que nos cuentes un poquito sobre la banda, sobre ese gran aniversario de 41 años. Oye, ¿cómo lo van a celebrar o habrá una fiesta? Pues no, nosotros celebramos ya el 40 aniversario. Lo que pasa es que ahora en televisión se le empeñaba que tengamos que cumplir el 41. Claro, digo, claro. Pues yo no le voy a decir que no. Pero nosotros generalmente si celebramos el 30 lo celebramos con mucho éxito. Además, el 40 ha sido fabuloso, lo celebramos con un macro concierto, se abarrotó, hicimos 3 horas y media de conciertos y hicimos, de nosotros al tener tanto repertorio podemos dilatar mucho, pero claro, 3 horas y media y dándole caña es, la verdad es que es un poco maratónico, agotador. Pero bueno, lo hicimos. Y hicimos repaso desde el principio hasta la última etapa y vamos, quedó maravilloso y tal, pero ahora se han empeñado que es el 41, pues el 41, y el año que viene el 42. No es que nos hemos empeñado, es que son 41 años, por eso te preguntaba. Sí, pero no lo vamos a celebrar como 41 años. No. Bueno, de hecho lo celebramos todos los días, ¿sabes? Por poder hacer lo que hacemos. No, sí, mi pregunta iba más un poquito más para allá, lo que decirte, sí, que si al fin de año, pues ya para terminar este año y si van a lanzar con un concierto, pues despidiendo el año y al mismo tiempo... Sí, vamos a hacer un concierto. Vamos en noviembre, el día 17 de noviembre tocamos en Valencia. Estamos intentando traernos bandas de fuera. Esta vez vamos a traer un grupo de Canarias, porque la gente que vive en Canarias, todo el mundo dice, España se compone de las Islas Baleares, tal, las Islas Canarias, igual. Pero está tan lejos que la mayoría de gente no le presta atención a lo que hay en Canarias, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como si fuera otro planeta, y realmente hablando el mismo idioma que nosotros y llevando el carnet de español, claro. Y vamos a traernos un grupo que se llama Esclavitud y nada, vamos a empezar a traer bandas de fuera. Buenísimos esos chicos también. Nosotros, ¿sabes? O sea, ya nuestra historia nuestra trayectoria se va a basar en cosas así. O sea, porque muchos dicen, ¿por qué no hacéis una gira por Sudamérica? Y todo, y bueno, oye, eso también me lo tenía ahí. Es que te estás adelantando a las preguntas. Bueno, porque son preguntas pues que realmente... Son típicas. Pues la verdad es que sí que nos gustaría, porque nosotros tenemos muchos seguidores allí. Pues, claro. Y no hay ningún productor que seriamente nos lo plantee. Me lo han planteado muchos, pero de palabra... Y ya está, ¿sabes? Del hecho al hecho. Claro, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Yo quiero cosas atadas. Concretas. ¿No? Y, entonces, si hubiera la oportunidad de ir a Sudamérica, o Latinoamérica, o Centroamérica, o hasta incluso a Washington, nos han dicho, y tal, a Estados Unidos, yo no tengo ningún problema. Tenemos muchos seguidores en Estados Unidos, por la industria. Sin embargo, estuvieron también un tiempo por ahí dando algunos conciertos por Francia, ¿no? Sí, en Alemania, en Italia, ¿Alemania? Sí. Pero, por ejemplo, nosotros hemos estado en la FM en Estados Unidos, en varias emisoras. Uh-huh. O sea, y el único grupo que cantaba en castellano, el demás todo en inglés azul. Y no ha habido ningún productor que diga, voy a entrar en esta gente aquí, ¿no? Porque Zarpa, a nivel de disco, suena bien, pero en directo tiene algo diferente, ¿no? Que es la energía del directo, ¿no? Y eso pues, de no vivirlo, pues es un pecado. Por su parte, sí. Bueno, pues nada, mi querido amigo, no te quito más tiempo, sé que estás ahí con lo tuyo también y que la verdad sí, que... Estoy liado, pero bueno, no te preocupes, que esto es parte de mi tiempo, a ver, además lo hago con mucho gusto y mucho agrado, ¿no? Yo te agradezco infinitamente por tu tiempo, por tus palabras y sobre todo por ser un tío muy, muy abierto, por no esconder ninguna... O sea, hablar lo que tienes que contarnos y no cerrarte a ninguna de las preguntas. Pues claro. Nada, desearles muchísimos éxitos. Les veremos por acá el 15. Estaremos conociéndoles en persona. Y la verdad, pues disfrutando de sus directos. Lo dicho, pues, ¿cómo puede la gente escribirles, conseguir su merchan, su disco? Llevaremos merchan allí, Chus no lo dijo, o sea, traemos merchan y tal, pues tenéis ahí un sitio para, si alguien quiere comprar una camiseta o algún disco o lo que quiera, no, lo vendemos barato, no somos de los que abusamos. Y nada, pues ahí tendrán, y si quieren hablarnos o ponerse contando con nosotros para hablar de lo que sea, del tiempo, de lo que quieran, ¿sabes? Pues pueden hacerlo en nuestra página de Facebook, ¿sabes? O en mi página Vicente Feijóo Aparici, ¿sabes? Y los atenderemos allí, pero como si los conociéramos de toda la vida. Genial. Pues, hay una cosa importante y es el trato a la gente que te sigue, ¿no? Yo, cuando me escriben de Latinoamérica o de Costa Rica o de Argentina o de México, y generalmente yo siempre contesto y hablo y acaban siendo amigos míos, ¿sabes? Es decir, y me cuentan sus historias, sus proyectos y estamos periódicamente hablando y tengo mucha gente así. Hasta incluso la gente de aquí de Valencia cuando quieren discos vienen a donde yo vivo y yo se lo vendo, pero nos tomamos una cerveza, hablamos, ¿sabes? Al final somos amigos, sí, en eso empleo mucho tiempo, pero yo creo que vale la pena, ¿no? Y la gente pues al final no ve simplemente a Vicente el que toca en Zarpa, ve a Vicente la persona, ¿no? que es lo importante, todos somos personas y hay que mostrarse como eso, ¿no? Claro. Yo creo que esto me enriquece mucho más que si tuviera 40 bolos, ¿sabes? en una gira seguidos. Y eso es lo que les hace muy diferentes al resto a veces, que hay por ahí algunos que son muy... que no me toques. Pero bueno, la humildad, bueno, la sencillez... Cada uno su bola, eso no lo critico, ¿no? La sencillez y la humildad, pues es lo primero y lo que destaca una persona y la verdad que... No se trata de humildad, se trata de ser normal. Claro, claro. Es la normalidad. La humildad es otra cosa, la normalidad. Lo demás, de todas formas. Si tú te refieres, pues puede ser que sea otra historia, ¿no? Uh-huh. Que no tiene nada que ver con la normalidad. Pero no le voy a poner calificativo ni ningún adjetivo de nada. O sea, bueno. Cada uno que entienda o que piense lo que quiera. Así es. Bueno, pues nada, Vicente, pues muchísimas gracias. Da recuerdos al resto de la banda y, por cierto, pues también pues mandar un fuerte abrazo a Chus de Rock Machine, que gracias a él pues ha sido posible también esta conexión y esta amistad también, Vicente. Pues sabes que este es vuestra casa. Bueno, sabes que yo estoy a tu disposición para lo que quieras y cuando quieras. Muchísimas gracias, Vicente. Y nada, fuerza Zona de Metal y seguir ahí, que esa zona se proteja bien y siga adelante, que a la vez más fuerte. Muchas gracias, Vicente. Venga, buenas tardes a todos. Chao. Mucho heavy metal. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí estábamos hablando un ratito con Vicente, voz principal y guitarrista de la banda Zarpa, que los vamos a dejar con un himno de su música, con ese heavy metal que hacen ellos, los defensores del rock, Zarpa. Margaritas Rock Festival 2018, el sábado 15 de septiembre en la avenida de las ciudades de Getafe celebraremos el 50 aniversario del barrio de las Margaritas con el mejor rock, con las actuaciones de Cableados. Mirándote a la cara, hace ya tiempo que no consigo ver en tus maneras de saber hacer nada, tu extraña forma de hacerte de valer. Teto. Látigo Mantra. Tengo algo importante que decir. Y Zarpa. Viajando al ritmo de la luz contra la física que marca nuestro destino. Ven a disfrutar del rock en familia desde las 5 de la tarde con castillos hinchables y actividades infantiles totalmente gratis. Entrada libre con aportación de alimentos básicos, juguetes o productos de higiene para las familias más desfavorecidas del barrio, a cargo de la Asociación Solidaridad Esperanza. Margaritas Rock Festival 2018. Soda del Metal. El sábado 12 de octubre en la Sala La Mala de Aluche celebraremos el sexto aniversario del programa Zona del Metal de la Caverna Infernal en Madrid, España. En el cartel estarán The Zona Rock Band, Último Deseo, Castilla y desde Salamanca, Min Holocaust. Habrá merchan solidario, sorpresas, regalos y mucho más. No lo olvides, te esperamos el 12 de octubre en la Sala La Mala. Y sobre todo, larga vida al rock y al metal under mundial. Sí señor, este sábado, el viernes 12 de octubre. Allá en la Sala La Mala estamos ahí con nuestro sexto aniversario. Estarán los chicos de Tesona Rombán, Último Deseo Castilla y los chicos de Salamanca, My Holocaust. Así que no puedes faltar, desde ya invitado. Bueno, pues vamos a escuchar dos temitas de dos bandas y ya volvemos con los alicantinos Vostok para hablar un poquito de todo lo que la banda está haciendo y sobre todo pues ahí de ese disco especial que tienen pues el que ya por nombre el Dichotomy. Así que vamos a volver dentro de nada. Vamos a escuchar a los chicos cuencanos desde Ecuador, a Ángel Caído con el tema que lleva por nombre Hechicera de su disco Lejos del Cielo, y luego estaremos escuchando a los chicos de Sucra. Así que estaremos también escuchando un temita de los Sucra, el tema que nos traen esta vez, Falsas Promesas, y de su disco que lleva el mismo nombre, Falsas Promesas. Estos chicos son bárbaros, unos chicos muy potentes con sus directos y sobre todo pues con un talento pues formidable. Ahí tuve el placer de verles en la Silicona junto a los argentinos Maliusus Culebra. Y pues fueron grandes, grandes. Y desde Marte también estuvo una banda también ahí, también junto a ellos, presentándose esa noche en la Sala La Silicona. Bueno, pues lo dicho. Y ya volvemos con los alicantinos Vostok. ¡No te vayas! Zona del Metal. Con un brillo en tu mirada que me... Yeah. Del underground sudamericano, notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Bueno, ahí estamos, escuchando de fondo a los chicos desde Alicante, Vostok. Vamos a hablar un poquito con Manel, que también es su guitarrista. Vamos a hablar un poquito. Manel. Hola. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, aquí estamos, pues, metiendo fuego desde la Caverna Infernal y, pues, presentando muy buenos temas y sobre todo pues hablando con excelentes bandas como son ustedes, y hace un momento que estuvimos también la compañía de Vicente de Zarpa. Uh-huh. Así que bueno, pues agradecerte primeramente pues por atendernos y sobre todo pues por que estaba prevista y media, pero ya nos hemos pasado un poquito, así que no pasa nada, que nos extenderemos también un poquito en el programa. Decíamos que vamos a hablar un poquito de Vostok. Cuéntanos un poquito en términos generales, pues, sobre la banda, cómo nace este proyecto, que ya llevan 5 años en la escena y que ya van para el tercer álbum, ¿no? Puede sí, ser. Bueno, con esta edición especial que tienen ahora. Sí, digamos que es como una edición especial del segundo álbum. Uh-huh. Pero el grupo, pues, digamos que se conciben en 2013, uh-huh, pero hasta 2014, el verano de 2014, no empieza un poco más de verdad, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero lo que pasó es que en el 2014 estuvimos, dos componentes de la banda, estuvimos fuera de España, entonces pues se ralentizó un poco lo que es el inicio de la banda, ¿no? Pero bueno, aprovechamos para empezar a grabar nuestro primer álbum en ese tiempo. Y bueno, luego ya cuando volvimos en 2015, pues ya, pues hasta ahora, pues lanzamos nuestro primer álbum, Land of Fire, y luego después lanzamos el segundo álbum, que es Dichotomy, y ahora estamos con una edición especial de este álbum, de este segundo álbum, básicamente. Aparte también lanzan, antes de lanzar el primer álbum que decías, en Land of Fire, también estuvieron lanzando unos singles como el Stone Thighs, y igualmente pues antes de lanzarlos pues también estuvieron con el In the Shadow, sí, haciendo esos adelantos para este nuevo álbum, ¿no? Para el álbum del 2015, que era su primer álbum. Sí, lo que pasa es que cuando lanzamos este single, Stop This, realmente no teníamos en mente lo del álbum. Porque luego ese single estuvo también en el álbum, pero lo volvimos a grabar. O sea, realmente no era la misma grabación. Pero bueno, sí. Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito más. ¿Cómo se juntan para formar Vostok? ¿Y de dónde viene ese nombre Vostok? Sí, pues nuestro caso es un poco curioso y nos lo dicen muchas veces porque somos todos amigos desde hace mucho tiempo y vivimos todos en el mismo pueblo, que es un pueblo que se llama Castalla, es un pueblo de 10.000 habitantes de aquí en Alicante. Uh-huh. Y algunas veces cuando tocamos por ahí la gente se extraña de que estamos todos del mismo pueblo, ¿no? Pero bueno, sí, es un poco así es como nos conocimos, ¿no? Ya nos conocíamos de antes, habíamos trabajado juntos en otros proyectos y decidimos empezar con este, que era el primer proyecto así más centrado en el heavy metal. Mm-hmm. Qué bien, oye, bueno, pues cuéntanos un poquito pues de ese Dichotomy, que la verdad que está dando mucho que hablar. Bueno, pues nuestro digamos problema es que lanzamos la edición normal del álbum de Dichotomy, la lanzamos nosotros mismos, o sea, es autoeditada. Autoeditada. ¿No? Sí, y un tiempo después de lanzarla, pues pensamos que no habíamos conseguido igual la difusión que creíamos que se merecía el álbum. Entonces fue cuando contactamos con Rock Estatal, que es con la discográfica con la que hemos trabajado para esta edición especial, uh-huh. y pensamos que ya que íbamos a relanzar el álbum, pues qué mejor que incluir más temas y que fuera algo diferente, que no fuera relanzar lo mismo otra vez, ¿no? Ya, esa edición especial que nos estás hablando, pues prácticamente, pues aparte viene con bono track, ¿no? Como porque vienen con tres canciones más añadidas, ¿no? Sí, es digamos que los primeros 50 minutos largos es el mismo disco exactamente, uh-huh. que la primera edición, solo que al final pues tiene tres temas nuevos y además uno de esos temas tiene como dos versiones y en una de ellas participa Estefanía Ledo de Mindriller y Arise cantando también. Mira, o sea, entonces pues hay que ir a por el edición especial, porque aparte ya trae tres nuevas composiciones ahí, ¿no? Sí, claro, además esas nuevas composiciones, digamos que son lo que marca un poco el rumbo de nuestra banda, ¿no? El rumbo de nuestro estilo un poco, porque es donde ya nos hemos empezado a concretar un poco más, diría yo. Qué bien. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿cómo qué tiempo duró pues esa grabación de este disco, del Dichotomy? Bueno, pues la grabación original, o sea, la grabación de la primera edición, uh-huh. Creo que duró sobre 2 semanas o algo así, pero sí. Claro, estuvimos 2 semanas, bueno, lo que es solo grabar todos los días en el estudio, grabando pistas y tal, y luego pues se tardó un poco más en terminar lo del mastering, porque eso muchas veces hay que coordinarse con la persona que lo hace, que en este caso fue en Alemania, ¿no? En Oldman Viper se llama, que trabaja en los Herzwerk Studios de Hamburgo. Uh-huh. Sí. Y ya para terminar, o sea, para grabar los tres temas añadidos en la edición especial, pues no recuerdo exactamente cuánto tiempo estuvimos allí, pero no mucho más de 3 o 4 días. Fue algo especial, me imagino. Bueno, especial, no sé, tampoco, al final es el mismo sistema, porque hemos grabado todos los discos en el mismo estudio, que es en el Sótano Studios, de aquí en Castalla también, con la misma persona, entonces pues cada vez trabajamos mejor, ¿no? Y cada vez es más fácil trabajar. Uh-huh. Entonces, pues bueno, la verdad es que se nota que cada vez que entramos al estudio, pues el resultado es mejor, está más cerca de lo que buscamos. Entonces, pues es muy gratificante en realidad volver al estudio siempre. Mira, genial. Oye, ¿cómo el público, cómo ha acogido este dichotomy de, en compra de discos, en compra de merchant? ¿Cómo ha acudido? ¿Ha habido buena acogida o...? Pues la verdad es que nosotros tenemos muy buenas sensaciones si lo comparamos con las experiencias anteriores. Uh-huh. Pero claro, nosotros tampoco somos una banda que manejamos números muy grandes, ¿no? Pero... Porque, tampoco se dice, no, lo que pasa que a veces que no te digo que vayas a, que va la banda a vender unas cifras muy grandes, pero decir que oye, que sí, hemos hecho una tirada de 50, de 100 copias y nos quedan algo. Sí, o sea, nosotros estamos muy, muy contentos porque creemos que hemos acertado en trabajar con rock estatal. Uh-huh. Y también tenemos muy buenas sensaciones en los conciertos, porque la gente pues siempre nos felicita, siempre nos pregunta por las locuras que hacemos, porque nosotros basamos nuestra música en un poco en buscar los momentos inesperados, ¿no? Momentos en los que el oyente no espera lo que va a ocurrir, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso mezclamos muchos estilos diferentes que no tienen nada que ver con el metal al final. Y bueno, estamos recibiendo muy buen feedback tanto en relación al disco como en relación a los directos. Y eso, claro, eso al final se traduce en que pues la gente compra más camisetas o más CDs. Al final es eso. Genial, oye. Pues la verdad que es muy placentero oír esto, que la banda, pues, al ser joven, también llevan 5 años, que en esta andadura, pues, yo creo que están recientes todavía. Llevan ya 2 álbumes editados y que eso, pues, bajo el brazo también es una carta de presentación en cualquier sitio, ¿no? Sí, es justo lo que has dicho. No podemos decir que podemos vivir de esto ni que hacemos grandes cifras, como hemos comentado, pero sí que podemos decir que siempre vamos mejorando y eso es un poco lo que nos mantiene ahí, ¿no? Que siempre vemos que vamos para arriba y vamos haciendo las cosas mejor, porque si fuera de otra manera, pues seguramente no estaríamos hablando ahora mismo. No, hombre, no. Hay veces que lo que se dice, pues, hay veces que hay bandas que están ahí, pero que nadie a lo mejor se interesa un poquito de encontrar su música, de preguntar, y esas cosas así, pues es lo que le hace diferente a este programa. Estamos siempre ahí motivando con bandas nuevas, bandas jóvenes, bandas emergentes, bandas del underground, y que siempre nosotros también vamos enriqueciéndonos, conociendo gente, conociendo nuevos talentos, y eso es lo bueno de eso, porque estamos tratando de descubrir, estamos tratando de sacar con no solo mi programa, hay otros programas más también, pero que estamos tratando de sacar adelante todo esto, apoyar a estas bandas, difundiéndolas más su música, y una de ellas es Vostok, que la verdad que no hace mucho, pues no tenía ni idea, pero que gracias a, quiero también agradecer a María Sigiro, que gracias a ella también nos hemos podido contactar y he podido investigar un poquito sobre su música, sobre sus directos, que tienen unos vídeos bárbaros y que la verdad son unos directos muy buenos, que no dejan indiferente a nadie, porque son una banda muy joven y además de eso tienen una pegada fenomenal. Oye, también están, para ello también están haciendo, pues, bueno, antes de nada, iba a decir, quiero mandar también un fuerte abrazo a Sergio, a la voz principal de la banda, a Joan Bernabéu, el chico de los palos, el de las baquetas, a Moisés Vidal, chico, el bajo, siempre los bajos son muy altos, ¿no? Pues en este caso es de los más altos del grupo, creo. Mira, o sea que eso nunca falla. Y a Zenén Miró de los teclados, ¿no? Teclados, toca un guitar. Sí, entonces la verdad que un fuerte abrazo también para ellos, pues a ver si algún día pues los podemos tener por acá también en directo a estos chicos, que será fenomenal tenerlos por aquí. Cuéntanos un poquito sobre ese final, el final está en el tour. Cuéntanos un poquito de ello. ¿Por qué ese título al tour o a la gira que están haciendo ustedes? Bueno, pues el título, bueno, básicamente es que Endless on You es el single de esta edición especial. Uh-huh. Es una balada. Y bueno, a mí es que me gusta hacer los títulos de las giras pues como jugando con los nombres de las canciones, ¿no? Y como era el single, pues le quedaba muy bien Endless on Tour. O sea, no tampoco se juega con ese título, ¿eh? Tú lo sabes, pero mucha gente, incluyéndome yo, también jugamos con ese título de que el final esté en el tour. O sea, el final tenemos el 23 de febrero, ¿no? La última presentación, que es en el Sijiro Music Fest allá en Vigo. Y digo, ¿qué irá a ver ahí? ¿Qué irá a pasar ahí? Pues, simplemente un nombre, la verdad. Sí. Pero bueno. Si lo piensas, el significado de la canción pues habla de que al final la vida es como un camino en el que tienes que tomar decisiones importantes en ciertos momentos y que esas decisiones determinan el resultado de tu vida al final, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede traducir en un tour perfectamente, que es como un camino, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, fíjate, ahí ya nos has dejado muy bien claro, pues, ese título que decías de la baladita, que me imagino que será, pues, una balada que te pondrá el vello de punta. Bien. Ya cuando tengamos este tema, pues, seguro que lo presentaremos por acá, porque esta vez, pues, no va a ser, porque no tenemos esta baladita, y pero que nos quedamos con ella y a ver si la podemos recuperar y poderla pinchar también para nuestros oyentes, pues claro. Escuchen esa gran balada que nos estás anunciando desde ya. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo va esa gira? Ya aparte del título que te comentaba, ¿cómo va esa gira? Ahora el 1 de septiembre se presentan ahí en la sala Marea Roca, ahí en Alicante, en casa. ¿Van a jugar en casa? Sí, bueno, la gira empezó en Murcia el 8 de junio y bueno, hemos pasado por Galicia, este verano hemos estado en Ribeira y en Vigo y luego estuvimos también en Villena, aquí al lado de casa, justo el día antes de Leyendas del Rock. Uh-huh. Estuvimos allí y bueno, ahora vamos a Alicante, otra vez cerca de casa, y vamos a tocar con gente muy guay, que son los Donuts Hole y los Certinize Continent de Albacete. Uh-huh. Y pues espero que sea un gran concierto, la verdad. Sí. Es lo que te he dicho. En esta gira, sobre todo en esta gira, estamos teniendo unas sensaciones muy buenas en todos los conciertos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es muy importante, sobre todo para nosotros y para confiar más en nuestro directo, que como has dicho, pues es un poco arriesgado, ¿no? Oye, también estarán por Oporto, ¿no? En el Metal Point. Sí, nos vamos a la sala Metal Point el 15 de diciembre en Portugal, en Oporto. Uh-huh. Y luego estaremos el 16 de febrero en Madrid y el 23 de febrero otra vez en Vigo para el Sijiro Music Fest. Apuntaré esa del 16 de febrero en el Gruta para irme a verles, para irme a saludarles. La verdad que son bárbaros. Yo he visto unos vídeos y a la gente que nos esté escuchando, pues les animo a buscarlos a Bostock, una gran banda que ahí está. Oye, ¿por qué esa vestimenta al estilo Rammstein? Con su camisita blanca y con tirantes. Sí, es una vestimenta que está un poco inspirada en los personajes de la naranja, ¿cómo se llama? La película de esta naranja mecánica. Y bueno, simplemente es que un día en un ensayo a alguien se le ocurrió y esas ideas locas pues nos suelen parecer bien a todos, ¿no? Entonces lo probamos en un concierto y vimos que a la gente le gustaba, que nos decían, la ropa que lleváis está muy muy bonita. Y de hecho, ahora mismo, muchas veces cuando hacemos las pruebas de sonido sin la ropa puesta, ¿no? Uh-huh. Pues cuando vemos las fotos nos parece un poco un poco ridículo vernos a nosotros mismos con ropa normal tocando, ¿sabes? Entonces, es algo que ya no tiene marcha atrás. Oye, ahí seguro, cuando están sin la camisa ahí a pecho descubierto, seguro que ahí estarán ahí la competición de quién tiene más tableta que el otro, ¿no? Seguro. ¿O no? Qué claro. Bueno. Oye, ¿qué, cómo son los ensayos de Vostok? En los ensayos de Vostok, bueno, pues la verdad es que depende mucho de en qué periodo estemos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, pues cuando acabamos de grabar un disco, digamos que los ensayos son más frecuentes porque tenemos que montar un repertorio, tenemos que tocar canciones que, pues muchas veces cuando grabamos un disco hay canciones que no hemos tocado en directo nunca. Uh-huh. O sea, tenemos que empezar a ensayarlas para el directo. Yeah. Entonces, pero bueno, una vez ya está todo eso preparado, por ejemplo, ahora mismo los ensayos de Vostok son, vamos, es ensayar el repertorio que hay, ya está todo preparado y todo calculado. La verdad es que nosotros somos un grupo de hacer los conciertos muy calculados, porque entre otras cosas, como hacemos tantas tonterías, pues lo tenemos que tener todo en cuenta, ¿no? Ya, oye, ¿y qué te iba a comentar más? Aparte de estas presentaciones que anunciabas hace un momento, uh-huh. Va a haber también en caso de que hubiera más algún llamado y todo, pues va a haber también añadir más fechas, o ya eso es lo que hay. La gira no está cerrada. Uh-huh. Seguro, estoy segurísimo de que habrá más fechas en más sitios. No sé ahora decirte, porque eso lo lleva nuestra manager, que uh-huh. es María, pero estoy seguro de que, por ejemplo, en Valencia vamos a tocar sí o sí, lo que no sé exactamente es cuándo. Uh-huh. Bueno. Y bueno, al final nuestro objetivo es conseguir llegar al verano que viene y entrar en algún festival, esa es nuestra ilusión. Oye, por cierto, este año no habéis tocado en ninguno, ¿no? No, no hemos tocado en ningún festival. Sí que, como te he dicho, tocamos en Villena justo el día antes de empezar el Leyendas del Rock. Uh-huh. Y estuvo muy interesante porque, claro, en esa fecha en Villena ya hay mucha gente que va al festival. Entonces se pasaron al concierto pues mucha gente que estaba allí por el festival. Uh-huh. Entonces, aunque tocamos en casa, fue un concierto muy especial porque vino gente de muchos sitios diferentes, como si fuera un mini festival. O sea que les vino como anillo al dedo. Sí, fue genial porque es eso, te encuentras gente de muchos sitios distintos y gente que no se esperaba, no sé, gente que a lo mejor estaba ahí más bien por casualidad, ¿no? Porque estábamos bueno. en una sala pequeña, vamos, que era un pub realmente. Uh-huh. Pero era un pub pues donde ponen música metal y todo eso, y pues la gente se fue a casa contenta. Uh-huh. La verdad, eso es lo que se quiere, que la gente pues vaya, disfrute y sobre todo descubra nuevas propuestas, nuevas bandas, y que claro. salga contenta. Eso es lo que se quiere, es lo que se quiere conseguir con todo esto, y la verdad que alegra mucho oír estas noticias. Pero decíamos que empiezan el año pues tocando en el Sigiro Música Festival, que me imagino irán muchas bandas, y entre ellas van a estar ustedes también. Uh-huh. Veo que Vigo pues les atrae mucho también, porque están repitiendo y seguirán repitiendo más veces. Sí, porque además estos dos conciertos que hemos hecho este verano en Galicia han sido geniales, ¿no? Y ya tenemos, gracias a eso, tenemos a buena gente que nos sigue. Y bueno, también es que nuestra manager es de Vigo, justamente, ¿no? Yeah. Y bueno, pues allí estarán también Celtiberian, estarán Tybrek. Vamos, que habrá grupos muy buenos. Es un concierto también para los espectadores muy interesante, porque no hay ningún grupo... que todos son interesantes. Genial. Oye, pues nada, para ir terminando, ya no que te quito más tiempo también, escúchanos, ¿cómo se puede la gente contactar con ustedes, pedir el disco, hacérselo llegar? No sé, cuéntanos un poquito. Bueno, ahora que estamos trabajando con Rock Estatal, pues todo lo que son los discos, merchandising, tanto camisetas como también tenemos mochilas, en fin, todo eso está en la página web de La Casa del Disco, que es www.lacasadeldisco.es/Vostok. Ahí está nuestra tienda actualmente. Genial. Y bueno, Luego estamos en redes sociales también, en Facebook, en Twitter, Instagram, en todo eso, vamos. Genial, y también les hago una recomendación a la gente que vayan al canal de YouTube de Boston Band. Ahí van a encontrar todos los vídeos pues subidos de esta gente, de estos chicos, que la verdad es una muy buena propuesta, muy buena banda y sobre todo jovencísima, que tienen hilo para rato. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, Manel, por atendernos y la verdad que les deseamos muchísimos éxitos, mucha suerte y que viva el rock and roll en Valencia. Me cago en 10. Igualmente. Muchas gracias a vosotros por tenernos aquí. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí estábamos hablando con nuestro queridísimo Manel, guitarrista de la banda Vostok, y vamos a escuchar un temita de ellos para ir cerrando y volver ya con la agenda del maestro Erros Alcarín. Así que no te vayas, que vienen curvas y muy fuertes. I don't want to understand this world anymore. Zona del Metal. I cannot bear this place so simple. Why do we have to divide it into two pieces that are meant to represent everyone? But does anyone really fit in one of these two sides? The only thing that the dichotomy can do is to create problems. What am I gonna do if I feel that I don't belong to any part? Should I feel different, kicked out of the system? What if I choose to tear down the walls that you created? This is it. This is my challenge, and I will beat you. We're so- Zona del Metal. Llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Buenas tardes, bienvenidos a esta agenda de conciertos que hacemos para Zona del Metal en la Caverna Infernal en Madrid, España. Yo soy Hierro Salcarín y esta temporada también os acompañaré aquí con un pequeño anticipo de los conciertos que se celebrarán el próximo fin de semana. Vamos a comenzar con uno para el día 1 de septiembre, para el sábado 1 de septiembre, que se celebrará en la Sala Maravillas en pleno centro de Madrid. Dos bandas amigas de la Puerta de la Noche que os aseguramos que os harán pasar un divertidísimo rato. En la Maravilla se dan cita a nuestros amigos de Depende el Día, estarán acompañados por Dafne, ese dúo madrileño que nos sorprendió muchísimo en la Surme Metal Nights y que ya hemos oído alguna vez en el programa, en la Puerta de la Noche. La entrada del concierto son 6 euros, 8 si quieres una cerveza o un refresco y 12 si quieres una copa. Depende del día, están trabajando en su nuevo disco después del éxito del trabajo que les ha llevado Martes. Y mientras esperamos los nuevos temas de los Depende, os dejamos con Dafne. Como os digo, uno de los dúos que más nos impactó en esa Surme Metal Nights que hemos oído con motivo de la B-Rock y que seguro escucharemos para la presentación de su nuevo trabajo, de su nuevo disco que estará disponible ahí el día 1. Os dejo con ellos, con uno de sus poderosos temas, Lilas en la piel. Oh, Segunda recomendación que hacemos desde esta agenda de conciertos de Zona del Metal, un concierto al que dedicaremos un buen espacio en nuestro programa semanal, en La Puerta de la Noche. Son los madrileños Bajo Presión, que estarán en Fuenlabrada, en las Rockers, en la sala de Rockers, con su nuevo disco La Máquina de los Sueños. Como os digo, la próxima semana tendremos en el programa Tony Robledillo con una amplia entrevista, el vocalista de la banda, para conocerles un poco más y para conocer un poco más ese trabajo, un grandísimo trabajo a mi modo de ver, La Máquina de los Sueños. El sábado día 1, como os digo, estará en el Park Rockers de Fuenlabrada, 6 euros de entrada, y nos cuentan que van a muy muy buen ritmo las entradas y que estarán muy cerca del sold out, igual que hicieron en la presentación de su disco en la sala Nazca. Nosotros nos quedamos con el primer single de ese trabajo, de La Máquina de los Sueños. Y si queréis conocer más, ya sabéis, la próxima semana los tenemos en La Puerta de la Noche. Os dejo con Delirios y Bajo Presión. We'll be right back. Tercera y última recomendación de esta semana para esa agenda de conciertos de Zona del Metal. Ya sabéis, si queréis saber un poco más, la próxima semana tendremos en La Puerta de la Noche 2 horas con agenda de conciertos para que, bueno, pues para que decidáis a cuál de ellos queréis ir. Nosotros ahora seguimos en Zona del Metal y nos vamos un poquito más lejos de Madrid. Nos vamos a unos 45 kilómetros a uno de los bonitos pueblos de la comunidad. Nos vamos hasta El Pedrete para hablaros de un festival gratuito también para el sábado día 1 a partir de las 6 de la tarde y, como digo, con entrada libre. En la dehesa municipal de Alpedrete se celebra el Festival Stone, en su cuarta edición ya. Se darán cita Stick House, The Amsterdammers, Walking with Wolves, 74, Sailing Stones, Nuclear Minds, Gasolina Morgan, Freeman Experience, El Enano Rojo, Derry, Clandestino, Alandal, Doble Rombo y Jimmy Barnatan and the Coconers. Una amplia oferta, como veis, la musical para una tarde festiva, como digo, en uno de esos preciosos pueblos que tiene la Comunidad de Madrid. Nosotros vamos a poner sonido al evento con los madrileños Walking with Wolves, que muy pronto sacarán nuevo disco al que pertenece este adelanto, Echo. Yeah. Bueno, pues no me queda mucho más. Solo despedirme de todos vosotros, despedirme de Patri, de todos los colaboradores, de todos los amigos que están ahí en el estudio de Agora Sol Radio, y desearos una magnífica semana, un magnífico fin de semana, y que disfrutéis del rock y del metal que está por todos sitios, a pesar de que nos quieran hacer creer que no. Yo soy Erros Alcarín, y como os he dicho, si queréis más conciertos, el miércoles o el jueves o el viernes, dependiendo de donde queráis escuchar nuestro programa, La Puerta de la Noche os traerá 2 horas de recomendaciones, de opciones para que elijáis donde queráis, dentro de todos los grandes grupos y gran calidad que hay en este nuestro metal. No me enrollo más, solo despedirme hasta la próxima semana, deciros que es un placer estar aquí una temporada más y recordaros el grito de guerra de mi querido hermano Patricio Japón. Larga vida al rock y al metal under mundial. Hasta la próxima semana. Bueno, ahí está mi querido amigo y hermano Erros Alcarín, también ahí dejándonos su agenda. Lo dicho, nos vamos hasta el próximo sábado, ya nos vamos, y no antes dejarles aquí con un temita de los quiteños Demolisis, que vamos a ponerles para irnos ya despidiendo, el Thrash Power Energy, un gran tema que viene en ese discazo que lleva por nombre Violent Speed Attack, y que tenemos en nuestras manos, y lo dicho, pues es una de las bandas que estará impregnado ahí en ese primer CD Máquinas de Acero, que muy pronto estará en la calle, así que disfrutar de estos chicos quiteños Demolisis desde la mitad del mundo. Nos vemos el próximo sábado acá con toda esa linda gente, la organización y bandas del Margaritas Rock Festival estarán por acá visitándonos la próxima semana, así que conmigo nos vemos en las redes sociales. ¡Chao, chao! Power energy, love it. Música, Soda del Metal. Hasta la vista, baby.